Bien, queridos hermanos, buenas tardes. Vamos hoy a tratar temas de teosofía. También vamos a tratar el tema de la reencarnación, si os parece bien. Y me gustaría, pues, haciendo una selección de trabajos de algunos teósofos antiguos que nos describen cómo ellos entraron en el sendero superior. Y vamos a describir también lo que es ese sendero superior, ese sendero en el cual el recuerdo de las vidas pasadas se hace de una manera natural, es espontáneo. Quiero decir que en algún momento de nuestro progreso en el sendero, ese recuerdo de las vidas pasadas será inevitable, inevitable. O sea, que aunque no lo quieras, lo verás. Aunque no te apetezca recordarlo, lo recordarás y estará ahí. Que a veces no apetece, ni lo deseas tampoco, pero el pasado está ahí. Y bien, vamos a ver pues cómo los grandes teósofos entraron en ese sendero. Podría empezar, por ejemplo, con Madame Blavatsky. Madame Blavatsky, sabéis todos pues que estuvo estudiando en los Himalayas con los grandes mahatmas, y que probablemente, y eso tampoco se sabe con certeza, probablemente digo, su primera gran iniciación se produjo en casa de los mahatmas en los Himalayas. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Cómo Blavatsky pudo alcanzar la primera gran iniciación, y yo me supongo la primera gran iniciación? ¿Qué instrumento, qué técnicas utilizó o le enseñaron para llegar a ese despertar espiritual que llamamos primera gran iniciación, o también le podemos llamar entrada en el nirvana o el despertar espiritual? Pues bien, para mí, que no sé nada, yo creo que fue este librito, La voz del silencio. La voz del silencio, que como muy bien ella explica en el librito, dice, no me fue nada difícil escribir este libro, que tampoco es mío, porque me lo hicieron memorizar. O sea, porque es el método de aprendizaje en la casa de los maestros. Allí hay pocos libros, muchos estudiantes, y entonces un libro, pues te lo tienes que aprender de memoria para que luego pueda pasar a otro estudiante. Y yo tengo para mí que este fue la técnica, el instrumento, la manera que ella le ayudó en ese despertar espiritual. Las siguientes páginas son entresacadas del libro de los preceptos de oro, una de las obras que figuran en manos de los estudiantes de misticismo en Oriente. Aquí la palabra misticismo es equivalente de ocultismo, de teosofía, y también sinónimo de sendero de iniciación. Su conocimiento es obligatorio en aquella escuela de misterios, cuyas enseñanzas son admitidas por gran número de teósofos. O sea que las enseñanzas que se dan en la escuela de misterios oriental